Tengo un 45 que lo afirma la correa. Y una puti loca que mi tema lo perrea. La llevo en pantalón de menor que yo a turrea, monrea, turrea. Ey, tengo un 45 que lo afirma la correa. Y una puti loca que mi tema lo perrea. La llevo en pantalón de menor que yo a turrea, monrea, turrea. Gata, ven te invito a vacilar. Hay una jarra fernet para preparar. Somos organizados, banda criminal. Criminal, gata, ven te invito a vacilar. Hay una jarra fernet para preparar. Somos organizados, banda criminal. Normal. Ay, decime si no la cacháis. Son los turros con los fly, siempre vestido de Nike. Con mi compañero en la esquina fumando rulay. La guasa me mira y me dicen que sea su país. Saben la cabida que hay, mami, acá estamos tranquila. Y porque me robé la peli arriba de la B6. Son las 6, pa' todos los que flaquearon, decirles que estamos ready. Repió la re heavy, ¿cuál fue? La mujer es amor por como Letty. Son farandulera como Tinelli. Pesa. Ey, soy la cuarenta que está shippeada pa' el portonajo. Los hago lejos tirando bajo. Si no se la robo, se la rajo. En la raja le pego los bajos. Y se va pa' abajo. Pruébeme lo que Dios te trajo. Súbete pa' arriba y yo te lo encajo. Matamos la seca, no pecamos. Como no pecamos. Tengo tanto tucito sin mí, colimato. Bien rocking de estos lados. Y José está guanelo. Vipulo una blanquita como Lulo. Pepe el club de Toby. Hacer plata, viajar y culiar a la perra. Lo hago de hobby. Coronado reto. Como atleta, ella chancleta. Hablan de mafia, changreta. Tique etiqueta, parinao por la fereta. Berreta, olor a feta. Acá transpiramos la camiseta. Ojo con esta. No vamos en quinta, vamos sexta. Tenemos un par de balas huecas. Para que pone palo antes de la meta. Ando con el porte, chantando el matonaje. Quiero que todos los festis la torra vacilemos en el party. Fumando María, esa torra quiere que yo le dé. En la cara le son los bebés, ah, dime que lo que. El temble que muévelo, hasta abajo muévelo. Rico ahora siéntelo, veneme jeje toto. Me tiene como loco, ese culo me hace foco. Mami rico muévelo, sé que se lo puede gato. Porque nunca paro de gastar. Tengo el fiesta más caro que te pone a viajar. En el boliche yo te pongo a cabecear. Normal, gato. Ven te invito a vacilar. Tengo mis rapenes para preparar. Como organizado banda criminal. Normal. Si la Argentina hizo una recate a la mami, estamos dándole te. En caravana negra la SRT, te. Que rescate, yeah. Sumando los millones, los cuartos, la caja. Un tisico neme, la mente te viaja. Mírate encima, te chupo la raja. Te tiro billete, el whisky se baja la roca. Roca, cachao en la nota. Quiero ver cómo lo rebota. Tiene culo de garota, pero chilena está rica, jatota. Una bichota está loca. Yo soy más loco, vamos, no puedo. Pa' tirarte una gente a la torre y después te subas a mi torre en pelota. Chipetajo a la pata, los chota, yeah. Andamos puro jeque. Te tiro su lapa mascota. No hay coro con guaremate, jalame ni papa frita. Un petajo pa' tu ñata y tu guacha es elevita. Ni una sabandija, la calle más chica. Dentro del party no llamo a la mami más rica. Háblame claro, dime qué se planifica. Cuando una gota de lluvia me toca, la tierra con los fletes están vueltas locas. Si aún usa la sustancia, le sube la nota. En la fiesta punky lo dejamos en pelota. Ey, gajo el chamaquito. Que yo siempre robándome la película. La nave del año y será que la matrícula. Y le andan de un chipetazo en la clavícula. Todo con fierro enganchado, siempre estaba mi clica. De pana me busco la lana, la puta me llama, la fama me llama. Ando con el chiche, trae a tu hermano y ando con los potes. De marihuana los portes pa' todas serranas, brrr. Y un flote mágico pa' que la nota te va a ganar. Tú veas, vacilamos la noche entera. Andamos siempre vestidos por si un lado y se nos marea. Los turros, los pleites, generando plata. Quiero que me mueva la nalga toda esa gata. Entramos al VIP sin pedir permiso. Llegamos todos los pibes sin compromiso. La que vino a la disco vino porque quiso. Vinieron pa' que perdimos hasta el piso. No le de color, yo te traje color. Pa' que traen calor. Suena el tambor en el palizón. Pa' meterle presión a cualquier weón. Gata, ven te invito a vacilar. Hay una jarra fernet para preparar. Como organizado, banda criminal. Gata, ven te invito a vacilar. tequila. Y una jarrafa no es para preparar. Estamos organizados, banda criminal. Normal. Sabes que le meto ahora y plata, nunca miedo a unos pares. Ya los vimos como corren por el gueto. Tengo un par de sicarios, se rebelan con la perco. Adicto a los metales, de casca siempre lleno. Sale de pelea con todos sus combates. Bolsita de quieta, prepara la nieve. No compra con loro, que hablan de fulete. Ella anda con gaste, que duro le meten. Puro calibre grueso, como los cordones que en el cuello cargamos. Y sin pensarlo como mis temas, si puta te cargamos. No me hablen de gramos, que ya los bajamos. Los quitamos, reducimos y multiplicamos. Andamos ready por el 30 con los de 30. Con el chino y el legua, todas sus putas es mejor están. Con sus letras ridículas dan pena de ese cuenta. Si quieren le doy mi cuenta, tengo un par de composiciones a la venta. Jerarca. Miren quién llegó, soy yo, la dueña del party. La más bellaca con un corte millonario. Anduvimos a pata pero voy por el Ferrari. Una casa con 10 piezas y las prendas de vulgar. Me metí pa'l 420 y soy una diosa griega. La lluvia de su envidia a mis flores no las riega. A la calma que yo sé que pronto mi momento llega. A las gilas o si con el éxito las deja ciegas. Brr, brr, con dos guachas al lado. Pille de cadena auto robado. Con la chivería que la tengo al lado. Por si llega un embolado. Yeah. John Jairo, la turra, la flight, con los cachetazuelos. Me llama pidiendo que quiere caramelo. Y le llego de vuelo. Quiere colla la boca y que le jale el pelo. La turra, la flight, con los cachetazuelos. Me llama pidiendo que quiere caramelo. Y le llego de vuelo. Quiere colla la boca y que le jale el pelo. Coronado recorre portando el RKT. Con el combo como es, yo quiero ver. A la tierra que pa' abajo empiezan a mover. Y decir que sopio la chance, pero que tenga chance. En la calle haciendo plata con el Philly, güey. La gordura con un me llamo pa' que subamos el nivel. No tenemos límite. El baile quiere que la ponga contra la pared. Y me tiré, toda la guaya señora. Ahora vine pa' Santiago y todas van a cobrar. Animal, el bestial, sueno criminal. Patita arriba, la mojo y suena un peo vaginal. Upa, digo ya lupa. Está caliente y quiere que en la cara yo se la escupa. No soy tupa, pero mándame tupa. Usted lloro que